Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 144, la vuelta al cole. Muchos niños y adolescentes vuelven al curso escolar. ¿Cómo es la vuelta al cole? Hola a todos de nuevo y bienvenidos a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. En esta ocasión os vamos a hablar sobre algo que ocurre siempre en el mes de septiembre y que los niños esperan con una mezcla de tristeza e ilusión: la vuelta al cole. Cole es una palabra informal para decir colegio. El colegio es el edificio donde van los estudiantes más jóvenes a aprender. La frase correcta sería la vuelta al colegio. Pero en España todo el mundo dice la vuelta al cole. Y así es como lo verás escrito en la publicidad y en los medios de comunicación. Decimos que los niños están tristes porque se terminan sus vacaciones y tienen que volver a sus actividades habituales obligatorias en el colegio. Pero también tienen ilusión, porque les gusta volver a ver a sus compañeros, jugar con ellos y algunas de las actividades interesantes que se hacen durante el curso escolar. No sabemos cómo funciona esto en tu país, pero en España los niños suelen empezar el colegio durante el mes de septiembre y terminan durante el mes de junio. Los días exactos de inicio y fin dependen de cada comunidad autónoma y de cada colegio. La vuelta al cole es problema para algunos padres y madres porque tiene una serie de gastos que reducen el presupuesto mensual de la familia. La educación en España. La educación en España es un derecho y también una obligación. Esto quiere decir que el gobierno tiene que facilitar que todos los niños tengan acceso a la educación. Y las personas están obligadas a dar educación a sus hijos. La educación obligatoria en España empieza a los 3 años y termina a los 16. Esta educación obligatoria, en el momento de hacer este episodio, se divide en 3 partes. La primera parte se llama educación infantil y es la educación que reciben los niños cuando tienen entre 3 y 5 años. La segunda parte es la educación primaria, EPO. Esta educación es la que reciben los niños desde los 6 años hasta que cumplen 12 años. La última parte de la educación obligatoria es la ESO, la educación secundaria obligatoria. En condiciones normales, una persona estudia la ESO desde los 12 años hasta que cumple 16 años. Toda esta educación es gratuita en los centros públicos, aunque las familias tienen que pagar los libros de texto y el material escolar. ¿Qué puedes hacer cuando terminas la ESO? Cuando terminas la educación secundaria obligatoria, puedes hacer varias cosas. Bachillerato. El bachillerato es una educación que dura 2 años. En estos cursos, los estudiantes se preparan para acceder a la universidad u otro tipo de estudios superiores, como la formación profesional de grado superior. Formación profesional de grado medio. Esta formación generalmente tiene una duración de 2 años. Se trata de formar a personas para que accedan al mercado laboral, es decir, para que empiecen a trabajar. Acceder al mundo laboral. Si no quieres seguir estudiando, puedes intentar buscar un trabajo, aunque hoy en día es recomendable estudiar alguna especialización. Si decides estudiar el bachillerato, estarás 2 años preparándote para acceder a estudios superiores. Si todo va bien, terminarás el bachillerato con 18 años. Una vez que termines el bachillerato, puedes hacer 3 cosas. Acceder a la universidad. Para acceder a la universidad, tienes que pasar un examen llamado selectividad. En función de la nota media que hayas conseguido en bachillerato y la nota del examen de selectividad, podrás elegir unas carreras u otras. Formación profesional de grado superior. La formación profesional de grado superior es una formación destinada a acceder al mundo laboral, es decir, comenzar a trabajar. Los cursos suelen tener una duración de 2 años. Esta formación profesional tiene más valor que la formación profesional de grado medio. Acceder al mundo laboral. Aunque tengas el título de bachillerato, es recomendable hacer alguna especialidad. Mucha gente intenta acceder a ofertas de empleo público al terminar el bachillerato. ¿Cómo es la educación universitaria en España? La educación universitaria en las universidades públicas tiene un precio variable. Depende de qué carrera estés haciendo y cuáles hayan sido tus notas, tendrá un precio u otro. La matrícula, es decir, el derecho a estudiar durante un año en una universidad, tiene un precio entre 900 y 2.000 euros al año. Las universidades privadas son bastante más caras. En España, ¿son mejores las universidades públicas o las privadas? Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, la universidad pública suele ser más exigente. Muchas universidades privadas tienen fama de aumentar la nota de sus alumnos. Por este motivo, las empresas suelen valorar más a los estudiantes de la universidad pública. Por otro lado, los profesores de la universidad privada tienden a esforzarse más, porque si no lo hacen bien, pueden perder su trabajo. En la universidad pública es muy difícil, por no decir imposible, que se despida a un profesor por este motivo. La universidad pública tiene una variedad de estudiantes mucho mayor. Vas a encontrar a gente de todo tipo, de todas las clases sociales y de todos los lugares de España. El hecho de que sea barata permite que muchas personas puedan acceder a esta educación. En la universidad privada, en cambio, encontrarás personas de una determinada clase social y normalmente con una ideología similar. El material escolar. Una de las cosas que tienen que hacer los niños para poder ir al colegio o al instituto es llevar material escolar. Generalmente, los profesores envían una lista a los niños con el material que van a necesitar durante el curso. Este material puede variar bastante. Por ejemplo, un niño de 4 años necesitará un material y un chico de 14 años necesitará un material diferente en el instituto. Como en cada sitio puede hacer falta un material diferente, voy a hacer una lista de cosas que pueden hacer falta para el curso. Cada persona, según su edad, puede necesitar unas cosas u otras. Bolígrafos de colores. Un bolígrafo es una herramienta que sirve para escribir. El bolígrafo utiliza tinta para marcar el papel. Los hay de muchos tipos. Los más utilizados en España son los bolígrafos que tienen una bola en la punta. La mayor parte del tiempo escribirás con un bolígrafo azul o negro. Pero está bien tener un bolígrafo rojo para subrayar cosas importantes o tomar alguna nota que llame la atención. En España, de forma general, se suele utilizar la palabra abreviada boli en lugar de bolígrafo. Por ejemplo, ¿tienes un boli azul? Es lo mismo que ¿tienes un bolígrafo azul? Lápiz. El lápiz es una herramienta, generalmente de madera, que tiene un trozo de grafito dentro. El grafito es un mineral de color gris oscuro que puede pintar en el papel u otras superficies. Los lápices pueden ser de varias durezas. Un lápiz blando tiene usos diferentes a un lápiz duro. Generalmente, en el colegio se utiliza un lápiz de dureza intermedia. La dureza de un lápiz se indica mediante un código. El más común es el lápiz HB. Sacapuntas. Esta es una herramienta que se utiliza para afilar el lápiz. El lápiz se desgasta cuando lo usamos, así que hay que afilarlo. Afilar significa hacer que algo tenga una punta más fina o un filo que corte mejor. Para afilar el lápiz se usa el sacapuntas. Portaminas y minas de recambio. El portaminas es una alternativa al lápiz. El portaminas se parece a un bolígrafo, pero en vez de tinta utiliza barras de grafito muy finas. La barra de grafito muy fina se llama mina. Goma. Una goma permite borrar lo que se ha escrito o dibujado con un lápiz o con un portaminas. Hay muchos tipos de gomas también, pero para el uso escolar nos servirá casi cualquiera. Caja de lápices de colores. Existen lápices de colores que se utilizan para dibujar y pintar. En lugar de pintar de color gris, como el lápiz normal, los lápices de colores pueden pintar en color verde, azul, rojo, naranja, amarillo, marrón, negro, blanco y, en definitiva, todos los colores que puedas imaginar. Caja de rotuladores. Los rotuladores también se utilizan para dibujar y pintar. Los rotuladores utilizan tinta de colores para pintar en el papel y suelen tener la punta más gruesa que los bolígrafos. Regla de plástico. Una regla es una herramienta, generalmente de plástico, que sirve para medir y dibujar líneas rectas. Es una herramienta muy sencilla, pero muy útil. En España, los colegios suelen recomendar una regla de 20 o 30 centímetros de largo. Una escuadra. La escuadra también es una regla, pero tiene una forma especial. Una escuadra tiene forma de ángulo recto, es decir, tiene forma de triángulo. La escuadra es muy útil para dibujar. Como curiosidad, en fútbol, las esquinas de arriba de las porterías se llaman escuadras porque tienen esta forma. Tijera con punta redonda. En el colegio, a veces hay que recortar cosas. La tijera es una herramienta que se utiliza para cortar papel o tela. La tijera se compone de dos hojas con un filo que corta. En la parte inferior tiene dos agujeros en los que se pueden introducir los dedos. Las tijeras son una herramienta que utilizan mucho, por ejemplo, los peluqueros. Generalmente se recomienda con la punta redonda para que los niños no puedan hacerse daño con ellas. Una pizarra blanca, rotuladores y borrador. Una pizarra blanca es un panel en el que se pueden apuntar cosas temporalmente. Se escribe con un rotulador que se puede borrar fácilmente. Este instrumento no solo es útil para los niños, se utiliza en muchos otros sitios. Por ejemplo, algunas personas tienen una pizarra como esta en la cocina para dejar mensajes a otras personas o apuntar algo que hay que comprar. Yo también tengo una, y en ella suelo apuntar las tareas que tengo pendientes cuando trabajo en casa. Paquete de folios. Es probable que los niños necesiten papel para dibujar, escribir o hacer manualidades. Un folio es una hoja de papel. Un paquete de folios es un conjunto de hojas de papel. Generalmente, con un paquete de 100 folios es suficiente para todo el curso escolar. Cuadernos. Los cuadernos son la herramienta principal de los alumnos. Un cuaderno es el objeto en el que los alumnos apuntan las cosas que están aprendiendo, donde hacen los ejercicios y donde escriben las cosas importantes que dicen sus profesores. El cuaderno es un conjunto de hojas de papel, igual que los folios, pero generalmente tienen una cuadrícula o líneas dibujadas en ellas. Esto facilita que el alumno escriba en línea recta o que pueda hacer gráficos en una clase de matemáticas o física. Carpeta. Una carpeta es un objeto que se utiliza para guardar y clasificar documentos. La carpeta tiene forma rectangular y es un poco más grande que un folio. Generalmente se cierra mediante unas gomas elásticas. Cartulinas. La cartulina es un tipo de papel más grueso de lo normal. La cartulina se puede utilizar para hacer una presentación, un collage y muchos trabajos manuales. Pegamento. El pegamento es una sustancia que se utiliza para pegar dos cosas, es decir, para unirlas. Existen muchos tipos de pegamento. El que se recomienda para el colegio es el pegamento de barra. Estuche. Un estuche es una caja o bolsa donde se guardan los bolígrafos, los lápices, la goma, el sacapuntas y todas las herramientas que el estudiante necesita durante el día. Hay estuches que son cajas duras, metálicas o de plástico. Y hay también estuches blandos, que pueden ser de tela o de goma, y tienen una cremallera. Mochila o cartera. La mochila o cartera es una bolsa con asas en la que los alumnos transportan todo el material desde su casa al colegio o desde el colegio hasta su casa. La mochila puede llevarse colgada en la espalda porque tiene dos asas. Como algunos niños tienen que llevar mucho peso, algunas mochilas tienen un carrito, y así los niños pueden llevarla como si fuera una maleta. Y esto es todo el material escolar que se me ocurre por el momento. Espero que este episodio os sirva para aprender un poco sobre cómo funciona la educación en España y también mucho vocabulario sobre el material escolar. Este material no solo se utiliza en los colegios y en los institutos, también se utiliza en oficinas, en nuestra casa y en otros lugares. ¿Qué material escolar hay que comprar en tu país? Suponemos que será muy parecido, pero si hay algo que no haya mencionado, puedes contárnoslo en los comentarios de nuestro blog, en nuestra página de Facebook, en Google+ o en Twitter. Gracias a estos comentarios, podéis practicar un poco vuestro español escrito. Si te ha gustado este episodio, te gusta nuestro podcast, puedes considerar hacer una donación. De esta forma podremos seguir trabajando para crear contenido interesante en nuestro sitio web. Si lo prefieres, puedes colaborar con nosotros a través de nuestro audiobook. En él encontrarás los 100 primeros episodios de nuestro podcast y podrás disfrutar de ellos aunque no tengas conexión a internet. También podrás imprimir fácilmente los episodios